igual a fuego. Todos uniendo fuerzas, a la vez quemaremos revoluciones espirituales. Nos llevarán a un mundo nuevo, al Celestia. Por eso amor y unión es igual a fuego. Todos uniendo fuerzas, a la vez quemaremos revoluciones espirituales. Nos llevarán a un mundo nuevo, al Celestia. Por eso boom, una madness, boom, boom, of ya. El amor a mí se nos tribus de ayuda reinarán. Boom, una madness, boom, boom, of ya. Ya razaman al mighty eye. Boom, una madness, boom, boom, of ya. Amor a mí se nos tribus de ayuda reinarán. Boom, una madness, boom, boom, of ya. Positive vibration, to the sample Venus and Sender connection. Activity, liberty, positive vibration. All our league, for Celestia, primer sodimo. Activity, liberty, positive vibration. To the sample Venus and Sender connection. Activity, liberty, positive vibration. Shoga! Activity and liberty and positive vibration. To the sun of Venus and Sender connection. Activity, liberty, positive vibration. Why on I assume? Quiero deseos de justicia o alob. Ten en tu pensamiento que la alegría es la razón. Por eso activity, activity, positive vibration. No te estamos bien en el sender connection. Activity, activity, positive vibration. Ayo, ayo. Por eso actívate y piensa que el amor es la razón. Siente y vivo positiva vibración. Y el enlace es mi iluminación. Por eso todas las canciones son para mí, señor. Por eso boom, boom, los amos vienen con acción. Por eso boom, boom, truenos llenos de bendición. Por eso boom, boom. Na-na-na-na-na, one love, shit, one love, shit, one love, shit. Por eso activity, liberty, and positive vibration. Luz de sabor viene a encender connection. Activity, liberty, positive vibration. Why you?